En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la información respecto al Elche Club de Fútbol en este martes 20 de febrero de 2018. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca, en el 101.4 también, si nos puedes ver, si nos ves en Teleelch y desde cualquier parte del mundo en internet, en teleelch.es y también en la app, en tu móvil, en tu dispositivo Teleelch. ¡Arrancamos! Segunda jornada de descanso para la plantilla del Elche Club de Fútbol, que el domingo a las 12:30 juega en el Clariano contra el Ontinyent de Vicente Parras, con el objetivo de conseguir otra victoria y meterla directa hacia la liguilla de ascenso. El buen ritmo de entradas vendidas, las 250 que pidió el club, ha hecho que el Elche haya solicitado otras 250, también al precio de 10 euros. Hasta el próximo viernes las podéis comprar en las oficinas del Martínez Valero. Si se venden todas, serán 500 los aficionados que se den cita en el Clariano, en un partido declarado Día del Club, donde los socios del Ontinyent tienen que pagar. Recordamos que en taquilla para la afición visitante vale 15 euros, por tanto, si vas a ir a ver el partido, te sale a cuenta comprar la entrada en el Martínez Valero. Y allí también puedes comprar el pack de billete de ida y vuelta a Ontinyent, a Alcoy y a Valencia contra el Mestalla. Los tres partidos, los tres viajes, solo por 12 euros. El técnico del Elche, Josico, tendrá que cumplir su segundo y último partido de sanción, por tanto no podrá sentarse en el banquillo del Clariano y también cuenta con la baja de Gonzalo Verdú, que por sanción no va a poder estar. Iván Zotko apunta a la titularidad. Tras la importante victoria contra el Atlético Saguntino, el Elche de Josico empieza a ver la luz. Encadena tres victorias consecutivas en el Estadio Martínez Valero, las dos últimas sin encajar gol, y consigue el mayor colchón de la temporada sobre el quinto clasificado. 6 puntos de ventaja. ¿Qué supone esto, Josico? Significa que no te puedes dormir, significa que miramos al partido de Ontinyent como otra reválida, otra oportunidad de seguir sumando de 3 en 3, intentar acercarnos a esa segunda plaza. Y bueno, y el que quiera seguirnos que nos siga, pero nosotros, nuestro objetivo es el partido siguiente y sumar, y luego ya veremos para lo que nos da. No depende de nosotros porque llevan una pequeña ventaja, sobre todo Villarreal, pero vamos a centrarnos en lo nuestro. El director deportivo del Elche, Jorge Cordero, afirma que los primeros 25 minutos de juego son el camino y que el equipo va a más. La verdad que más tranquilo. Ganar siempre te da tranquilidad, sumar siempre te da tranquilidad. Y además ayer un partido que, ilusionados por la primera parte que hicimos, ese es el camino que tenemos que seguir, donde somos dominantes con el balón, donde tenemos posesión, donde abrimos el campo, donde creamos peligro, donde nos gusta ser protagonistas. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir en nuestro campo y seguir mejorando y seguir creciendo. Yo creo que tanto la primera parte de ayer como la, en un campo donde se puede jugar como el nuestro, como la segunda parte del Atlético Baleares, donde un campo donde no se puede jugar tanto, son los caminos que debemos perseguir para ser un equipo mucho mejor. Las reflexiones en voz alta del director deportivo del Elche, Jorge Cordero, anoche en nuestro programa en Teleelche, en A Todo Gol, fue nuestro invitado para analizar la jornada y, por supuesto, los 12 partidos que le quedan al Elche. El director deportivo afirmó que los fichajes de invierno han mejorado la plantilla y ve al equipo más hecho. Sí, yo ahora mismo veo el equipo, cada vez lo veo más hecho, la verdad. Creo que también

han encontrado el camino. Con un Josico que poco a poco, a pesar de los vaivenes tácticos y de las críticas, pues ha, yo creo que empezado a dar, como digo, con ese trazo necesario y que esa filosofía los futbolistas también la cojan como suya. Decía ayer el director deportivo que era muy importante que los jugadores estén con el entrenador, que haya buena sintonía, y eso es fundamental. Siempre que hay un cambio de entrenador, pues es una situación muchas veces crítica, un cambio de sistema, un cambio de filosofía, y además todo ello unido con nuevos futbolistas que han llegado 5 en el mercado invernal y muchos de ellos están teniendo todo el protagonismo titular, llámese Johnny, llámese Neider, Manu. Veremos Iván Zotko el próximo domingo, que tiene toda la pinta de entrar en el equipo. Josan empezó siendo titular, ahora tiene que esperar, pero bueno, están teniendo bastante protagonismo. Y bueno, pues hay que volver a conjuntar, a armar ese armazón, y vamos a ver si es verdad que lo que hemos visto, sobre todo el otro día en esa primera media hora, es lo que vamos a ver a partir de ahora. Un Elche decidido, un Elche determinante, que salga a intimidar al rival, juegue donde juegue, que esa es la duda que ahora mismo tenemos de si en estos campos más complicados, como pueda ser, por ejemplo, el del Clariano o como fue el del Baleares, pues una cosa es inyectar músculo y otra es salir decididamente a por el rival. Lo veremos. Pero reconocí al director deportivo Jorge Cordero en nuestros micrófonos anoche en A Todo Gol, que ahora reproducimos, que están más tranquilos e ilusionados porque el camino es ese, el de los primeros 25 minutos. La verdad que más tranquilo. Ganar siempre te da tranquilidad, sumar siempre te da tranquilidad. Y además ayer un partido que, ilusionados con la primera parte que hicimos, ese es el camino que tenemos que seguir, donde somos dominantes con el balón, donde tenemos posesión, donde abrimos el campo, donde creamos peligro, donde nos gusta ser protagonistas. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir en nuestro campo y seguir mejorando y seguir creciendo. Yo creo que tanto la primera parte de ayer como la... en un campo donde se puede jugar como el nuestro, como la segunda parte del Atlético Baleares, en un campo donde no se puede jugar tanto, son los caminos que debemos perseguir para ser un equipo mucho mejor. ¿Y el equipo, según Cordero, va a más? Sí, yo creo que el equipo está cogiendo confianza en cuanto a lo que es lo más importante, que es ser un equipo, ¿no? Entonces yo creo que el equipo va asimilando lo que queremos, tenemos que ir aprendiendo muchas cosas, sobre todo en campos donde no se puede jugar, donde hay que tener mucho un poco más de oficio y ser un poco resultadista, que son campos donde... no lo digo yo, a jugadores de nuestro perfil no nos vienen muy bien en ese tipo de campos, pero yo creo que ahí es donde tenemos que mejorar y saber a lo que jugamos, que yo creo que últimamente lo estamos haciendo bien. Saber a lo que jugamos, eso es lo que hemos venido demandando en las últimas semanas, saber a lo que juega el equipo. Parece que ya empieza a tenerlo claro después de varias pruebas y cambios de sistema. Para Jorge Cordero, ¿qué falló para no haber conseguido un resultado más holgado? Pues cuando no sentencia los partidos, pero no solo en segunda B, en segunda A, en primera, en cualquier categoría, cuando no hace el segundo gol que te dé esa tranquilidad, sufre. ¿Por qué? Porque a la larga te da el miedo, tiene el 1-0, no has sentenciado, falla un penalti, te vienen las dudas y eso es normal, ¿no? Eso es, al fin y al cabo, el fútbol es pegada, y cuando te falta esa pegada que solo hace un gol, siempre te da el miedo, te recula un poco, el otro equipo se viene arriba y es normal. Yo creo que el sufrimiento de ayer fue claramente que no sentenciamos el partido, que yo creo que por merecimiento lo deberíamos de haber hecho en la primera parte, incluso en la segunda parte también tuvimos ocasiones muy claras para haberlo hecho. Pero bueno, el equipo sabió sufrir, tuvieron un par de ocasiones, más que nada por rechaces que por juego, porque ellos jugaron mucho balón directo, y bueno, y la verdad que el fútbol son goles, y cuando solo hace uno siempre tiene el peligro de cualquier córner, cualquier rechace, pues te pueden empatar. Gracias a Dios ayer conseguimos la victoria, que es lo más importante, y sobre todo felicitar a los jugadores. Hicieron un gran trabajo y a sumar, y ahora tenemos que ir a un teniente a ganar y a seguir sumando. Y bueno, también lanzar un mensaje a todos los jugadores, pero yo creo que no solo los que jugaron aquí son importantes, son jugadores como tan importantes como Lolo Pla, como Manolo Sánchez, como el propio Guille Vallejo, que no tiene minutos, como Edu Albácar, que no jugó ayer. Esos son los jugadores, los que no están jugando habitualmente, los que a partir de ahí, no son importantes ahora, pero igual en 15 días, en una semana, son ellos los importantes, y al fin y al cabo, quien gana no solo son los que jugaron ayer, sino toda la plantilla. Pues me quedo con esa frase, hay que ir a un Tiñent a ganar, y ese mensaje a los menos habituales, porque ahora mismo no son importantes, pero en 15 días pueden ser ellos los jugadores clave. Está claro que todos quieren jugar y no es fácil tenerlos a todos contentos. Pues cuando no sentencia los partidos... Sí, sí, hombre, normal, todo jugador quiere jugar, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí somos 22 más 20, 23 en plantilla y son todos con que pueden ser titulares en cualquier equipo ahora mismo, en segunda vez los que hay en esta plantilla. Un día puede jugar, otro día no puede jugar, pero lo importante es el equipo. Cuando en la cabeza de la plantilla se meta que lo importante es el equipo, van a ser importantes todos. Ahora mismo los jugadores que te he nombrado no fueron importantes ayer, pero pueden ser importantes el domingo en un teniente o pueden ser importantes dentro de un mes. O lo importante es no bajar los brazos y que sigan, que son jugadores que pueden jugar perfectamente cualquier partido. Pues tiene toda la razón. Lo importante es el colectivo, es lo grupal, no lo individual. Si cada uno pone lo mejor a nivel individual, saldrá ganando el colectivo. ¿Con qué se queda el director deportivo de la victoria frente al Saguntino? Yo con el partido de ayer me quedo con el inicio del partido. Me quedo con que eso es lo que buscamos al fin y al cabo, que los jugadores tengan personalidad, que los jugadores tengan protagonismo, que la circulación del juego sea rápida, que haya profundidad en banda, que hayan ocasiones de gol. Entonces me quedo con eso, ¿no? Con la primera media hora, que creo que fue ilusionante y creo que es lo que buscamos, que debemos mantenerlo cuanto mayor minutos posible de los partidos, pues mejor nos irá. Entonces yo creo que a partir de ahí crecer, porque el equipo... Todos quieren, ayer todos soy un equipo con muchas ganas, muy ilusionado. Ayer noté una mejor sintonía público y afición, el equipo lo notó y yo me quedo tanto con la primera media hora como con la sintonía que al final la afición notó que el equipo quería y el equipo lo sintió. Pues con esa sintonía, que afortunadamente no fue sonido de viento, sino más bien ánimo y aplausos, sobre todo en esa primera parte. Y es que en el Estadio Martínez Valero está la llave del playoff. Ahí tienen que pasar los equipos que son rivales directos, no lo siguiente del Elche. Llámese Mallorca, Villarreal B, Cornellà, Lleida o Hércules. Sí, mejor así, porque mejor que donde tengamos que jugar los puntos importantes ante rivales directos sea en nuestro campo, ¿no? Ante nuestra afición, nuestro estadio. Y yo creo que últimamente el equipo está mejorando, ¿no? Sobre todo en nuestro campo, ¿no? Y vienen rivales muy importantes, Hércules, Mallorca, Cornellà, Villarreal B, que yo creo que en nuestro campo es donde tenemos que dar el do de pecho y sacar los puntos adelante. Dar el do de pecho en el Estadio Martínez Valero, que es sin duda la clave. La llegada de los refuerzos, para él, han supuesto una mejora en la plantilla. Sí, yo ahora mismo veo el equipo, cada vez lo veo más hecho, la verdad. Creo que también los fichajes de invierno se han integrado rápido, nos están viniendo muy bien. Hemos hecho 5 incorporaciones, hemos firmado 2 centrales, un lateral, un medio centro y un extremo. Yo creo que los 5 se están integrando bien y además rápidamente. Así que yo creo que lo que tenemos que ir mejorando es lo que hicimos ayer, que hicimos muy buenas cosas y sobre todo también muy importante lo de dejar la portería cero, porque para los partidos que vienen es muy importante. Nosotros siempre que tengamos la portería cero es muy difícil que no hagamos un gol. Y hablando de nombres propios, el de Johnny o Neider. Sí, bueno, son jugadores, todos están aportando, porque Neider lleva una serie de partidos que está bastante correcto, muy bien, sin cometer errores graves, y creo que es un jugador que va a ir para arriba, porque es un central que sabe a lo que juega, no se complica, es un central rápido, contundente, va bien el juego aéreo, y la verdad que se está integrando rápidamente en la pareja de central con Verdú. Zosco también un central que conocemos bien, que puede jugar tranquilamente, ha jugado con nosotros, ya ha salido de la lesión y el domingo estará disponible contra el Onteniente, también es un central que nos va a venir muy bien. Y bueno, Johnny también, un jugador que está dando mucho equilibrio en el centro del campo. Bueno, ahí tenemos muchas variaciones, tenemos a Johnny que está ahora mismo en un buen momento, pero tenemos también a Manolo Sánchez que está también entrenando perfectamente y que el míster cuando lo crea conveniente puede usarlo. Y bueno, y qué más fichaje, Josán, que alterna la titularidad con jugar un rato y un jugador rápido, que vertical, que nos puede aportar mucho. Y Manu, que también está bueno. Y Manu, lateral izquierdo, que también está bien. Poco a poco yo creo que va a ir cogiendo más confianza. Un jugador experimentado, con una calidad tremenda. Y bueno, el míster creo que lo dijo ayer en defensa estuvo bastante bien. Y poco a poco esperemos que nos dé un poquito más en ataque y para coger ese equilibrio ataque-defensa. Esos son los 5 fichajes del mercado invernal. ¿Qué le ha faltado por fichar? ¿Cuál es la espina, si es que tiene alguna clavada? Bueno, yo estoy contento al final cómo se ha quedado la plantilla. Quizás sí, por lo que el míster y yo hablábamos, un extremo izquierda que sea zurdo, pero bueno, al fin y al cabo tampoco el mercado de invierno te da mucha alternativa, y sobre todo en la posición que va buscando, un extremo zurdo que buscamos que sea rápido, a pierna natural, incluso que sea sub-23, era muy complicado. Pero yo creo que el equipo lo veo bastante equilibrado en todas sus líneas, dos posiciones por puesto bien diferenciadas en todas las posiciones y con mucha competencia para jugar cada domingo, que un domingo puede jugar un jugador y el domingo puede jugar otro y el equipo no lo nota. Y eso es lo importante, conseguir una plantilla equilibrada, yo creo que lo hemos conseguido. Ahora, lo importante, aparte del nivel deportivo, el nivel humano que tiene la plantilla, yo vuelvo a repetirlo, una plantilla a nivel humano espectacular, todos los jugadores muy bien en ese sentido, y bueno, futbolísticamente, poco a poco yo creo que iría nada más. Nivel humano espectacular, destaca Jorge Cordero, que entiende que el equipo está muy equilibrado y hay mucha competencia. ¿Es mejor el Elche atacando o defendiendo en la actualidad? Yo soy de los que pienso que si este equipo es capaz de conseguir dejar la portería a cero, con los jugadores que tenemos arriba, es muy difícil que nos generemos ocasiones y que no hagamos gol. Entonces, yo sé que en ataque vamos a ir a más, vamos a poder desbordar, a generar ocasiones, tenemos gente con mucho gol en el equipo, y si conseguimos tener la portería a cero y coger una solidez defensiva, ese va a ser el secreto. La clave, portería cero, teniendo en cuenta la pegada de los delanteros blanquiverdes y la verticalidad y velocidad de los extremos. Le preguntamos por Josico, el técnico ilicitano. ¿Se ha acertado con sus fichajes después, pues que hasta la misma semana pasada, pues siempre ha habido críticas por su manera de entender el fútbol o sus sistemas de juego, o porque, en definitiva, no ha mejorado todavía los números de su antecesor? ¿Se está contento con su fichaje? Yo estoy contento siempre que ganamos. Josico está haciendo un buen trabajo, hay que darle confianza. Que los jugadores, lo importante es que los jugadores estén con el entrenador y que el entrenador esté contento con los jugadores. Ese es el secreto. Ahora mismo hay una buena sintonía entre ellos y eso es lo importante. Josico está trabajando bien, ahora mismo estamos sumando, que es lo importante, y lo que hay que darle confianza, tranquilidad, y que el domingo vayamos otra vez a ganar a un teniente y darle confianza. Yo creo que Josico está tranquilo, está bien, y lo que hay que dejarlo trabajar a él y a la plantilla, y bueno, y luego a ver lo que pasa. Sin duda una de las, yo creo, habilidades innatas que tiene el técnico del Elche es precisamente eso, la tranquilidad y la paciencia. No es un hombre que se suele alterar, suele encajar bien las críticas, tampoco en las loas, y en este caso los piropos, que creo que el hombre tampoco ha tenido muchos, tampoco se va a venir arriba, y creo que ese equilibrio que él sabe llevar me parece que es muy bueno para la plantilla. Pero ha dicho una cosa el director deportivo que tiene toda la razón, y es que lo importante es que los jugadores estén con el entrenador. Los jugadores tienen mucha fuerza, y ellos lo saben. Siempre se ha dicho que son capaces de cargarse un entrenador o de hacerlo muy bueno. El entrenador es clave, su táctica y sus conocimientos son fundamentales, pero si el jugador no quiere, ya te puedes empeñar que no hay tutía. Y aquí es fundamental que el grupo crea en Josico y que Josico sepa llevar bien al grupo, que no es fácil. Ahí hay que ejercer no solo de entrenador, sino sobre todo de psicólogo. Decía John Benjamin Toshack que el problema de una plantilla es que tenías a 11 contentos, pero tenías a otros 11 y a todos sus familiares cabreados. Pues este es el problema, ¿no? Y ahí es donde entra la mano izquierda del entrenador. Saber llevar al grupo, sobre todo a los que no se sienten importantes. Saber llevar a Guille Vallejo, que ha demostrado cada vez que ha salido al terreno de juego como portero que podría ser tan titular como José Juan y, sin embargo, apenas juega, porque bueno, el tema del portero no es como el del jugador. Si te la juegas, te la juegas, normalmente. No conozco yo muchos entrenadores, por no decir ninguno, que cada semana pongan a uno, porque mareas a los dos porteros. Y luego, pues hay jugadores, pues Lolo Pla, que ha sido intermitente, que ha tenido más opciones hasta hace un mes, pues ahora está desapareciendo. Edu Albacar, en fin, por no hablar de Iván Calero, que el otro día no entró ni convocado, o Manu Sánchez, que era insustituible en la primera vuelta y desde la llegada de Johnny es que no juegan ni los minutos de la basura. Bueno, pues esos futbolistas van a ser tan o más importantes que los que están jugando. Y es fundamental que todos confíen en el entrenador y que el entrenador sepa llevar al grupo. Eso es absolutamente clave y creo que en ese sentido lo está haciendo bien. ¿Qué partido espera en Ontinyent? ¿Qué rival? Yo creo que hay que alternar las dos cosas. Vamos a escucharlo ahora sí. Rivalidad, ellos saben muy bien a lo que juegan en su campo. Y bueno, yo creo que va a ser un partido muy complicado. Piensa que el grupo 3, prácticamente el 50% de los campos son campos donde al perfil de juego de Elche no le benefician mucho. Por eso es un hándicap que es muy complicado para nosotros adaptarnos a un juego que a nosotros no nos favorece y tenemos que adaptarnos a ese tipo de juego. Ontinyent es un campo parecido, mucha segunda jugada, mucho balón largo. Ahí nosotros donde nos tenemos que hacer fuerte, yo creo que poco a poco en ese sentido hemos dado un paso hacia adelante. Lo dimos en Mallorca contra Atlético Baleares, que creo para mí hizo el equipo un partido bastante serio. Primera parte, un penalti de mi punto de vista más que discutible, y luego en la segunda parte el equipo cogió en un campo donde era muy difícil, cogió confianza, tuvo el balón, donde no se podía jugar el equipo lo intentó y merecimos el empate, pero vamos, sin ninguna duda. Entonces yo creo que Ontinyent es un campo parecido, un campo para tener personalidad, no pensar solo que hay que jugar a segunda jugada, a balón largo, a la lucha, no. Son campos que también se puede jugar, que se puede asociar uno y que nosotros con los jugadores que tenemos, yo creo que podemos ganar. Si con la plantilla que tenemos, si hacemos bien las cosas, yo creo que es un campo difícil, pero que tenemos armas para poder ganarle. Un campo difícil, pero donde también se puede jugar al fútbol. Y en ese sentido le preguntamos a Jorge Cordero si era un campo para inyectar más músculo. Yo creo que hay que alternar las dos cosas. El partido son muy largos, son de 90 minutos. Y primero yo creo que hay que hacer un equipo fuerte, que se adapte al campo, y luego los minutos van pasando y se van notando, y luego siempre hay, cuando van pasando media hora, ya no hay, ya físicamente los equipos ya no están tan bien, ya luego se puede jugar, entonces yo creo que tenemos que ser listos y saber cuándo tenemos que tener músculo y cuándo tenemos que tener fútbol. Pues el músculo al principio, con lo que Provencio gana enteros para ser titular en detrimento de Bentic, aunque allí jugaron juntos, junto con Johnny. Sori tendría desde luego más opciones de volver a ser el desgastador oficial en los primeros 60-70 minutos hasta la salida luego de Benja o de Nino, y por ahí podrían ir los tiros, además de Zotko, lógicamente obligado por la sanción de Gonzalo Verdú. ¿Para él el Mallorca es inalcanzable? Hombre, es difícil, ahora mismo es muy complicado, están haciendo una gran campaña y no hay que negárselo, y bueno, es difícil. Pero nosotros lo que tenemos que olvidarnos del Mallorca, siempre lo digo, nosotros tenemos que olvidarnos del Mallorca, pensar en el Mallorca cuando vengan aquí, y nosotros centrarnos nada más que en Ontinyent. Que nosotros cuando termina la Liga vemos dónde estamos, pero nosotros ahora mismo no tenemos que pensar en el Mallorca ni mucho menos, ni en el Villarreal. Tenemos que pensar en el Ontinyent y luego en el Llagostera, que es lo nuestro, y a partir de ahí, si los puntos nos dan, pero bueno, sabemos que es muy difícil. ¿Es lo mismo o le da lo mismo ser segundo que tercero que cuarto en el playoff? A mí la experiencia de los play-offs me da que segundo o tercero es lo mismo, para mí, en mi opinión. Discutible, porque cada uno puede pensar. Y bueno, a mí segundo o tercero la verdad es que no me altera mucho. Cuarto, yo a los cuartos los temo un poco más, no sé por qué, desde siempre en el play-off los que se quedan cuartos parece como que vienen sin presión, desinhibidos, vienen de abajo, se clasifican en la última jornada, y enfrentarte a un cuarto... No quiero decir con esto que vayamos a quedar. Nosotros lo que buscamos todavía, insisto, es quedar campeón. O sea, que te hablo porque me has preguntado segundo y tercero. Sí. Los cuartos nunca me han gustado jugar contra un cuarto, por lo que te comento. Pero bueno, eso yo creo que ahora mismo lo que tenemos que pensar es en la Liga, ni pensar en el playoff, porque todavía no lo hemos conseguido. O sea, ahora mismo lo que tenemos que pensar es ganar el domingo, ganar partidos. Independientemente, si se puede jugar mejor, mejor. Y si no, ganar partidos, que es lo importante. En el mundo del fútbol, y más en segunda B, lo que importa es ganar. Ahí tiene toda la razón. Por cierto, le preguntamos al director deportivo, a Jorge Cordero, sobre cuál cree que ha sido su mejor acierto o su peor fallo desde que es eso, director deportivo del Elche. Yo prefiero dejar los aciertos y lo que... Seguro que errores he cometido, mucho, porque yo somos humanos y todos cometemos errores en nuestros trabajos, ¿no? Yo estoy muy contento con la plantilla que he hecho. No te voy a dar ningún nombre que esté más contento que otro, porque estoy muy contento con la plantilla. Y lo único que quiero y lo que queremos todos, tanto los jugadores como el entrenador, como yo que estoy aquí, primero es conseguir el ascenso. Si es que los que estamos aquí sabemos que la afición lo ha pasado muy mal por el descenso el año pasado, por el descenso administrativo. y sabemos que están enfadados, pero los que estamos aquí, los que hemos venido, los que han renovado, el entrenador que estaba, el entrenador que está, yo que he llegado este año, lo que queremos sacarlos de donde ha caído el Elche a segunda B, queremos sacarlo primero porque creemos que esta afición se lo merece, porque esta ciudad se merece un equipo de Liga de Fútbol Profesional, y segundo, porque todo, yo personalmente, si no asciendo, yo no tengo contrato aquí, yo me quedo sin trabajo, o sea, que yo lo que quiero es ascender y que es lo mejor para mi familia, para mis hijos también. Y igual que me pasa a mí, le pasa a todos los jugadores que están en la plantilla. Si ascienden, pues tendrán un mejor contrato, y le irán mejor a su familia y a sus hijos, que es lo que todos buscamos. Entonces, los que están ahí en el terreno de juego, los entrenadores, que el que está, yo que estoy, lo que queremos sacar a Elche de donde nosotros, lamentablemente, por una cosa o por otra, no tenemos la culpa. Hemos venido aquí a intentar sacarlo de aquí. Entonces, lo que tenemos mucha ilusión todo y lo que queremos es ascender a Elche, y lo vamos a intentar con toda nuestra fuerza. Y lo que necesitamos para eso es el apoyo de la afición, que yo creo que lo vamos a tener. No se ha cansado de pedir en toda la entrevista el apoyo de la afición. Por cierto, ¿sigue creyendo firmemente que tienen la mejor plantilla? No, creo en ello totalmente. Lo que pasa es que luego el fútbol es cada domingo y te pone en su sitio. Pero una cosa es tener la mejor plantilla, otra cosa es demostrarlo. Lo que a nosotros nos falta es demostrarlo, y lo que tenemos que sacar una nota u otra a final de temporada. Hemos tenido altibajos, pero yo como una gran plantilla no tengo ninguna duda de que la es. Luego hay que jugar los partidos y demostrarlo. El director deportivo, que sobre las renovaciones dice que siguen trabajando más allá del 30 de junio, aunque él es consciente de que si no se asciende, pues no seguirá o no tendrá contrato. Sobre las renovaciones, también ha dejado claro que ahora mismo la que tiene encima de la mesa es la de Ismael Bentic, y que esperan que con una cosa u otra a lo largo de esta semana se pueda resolver. Recordemos que ya adelantó que si Bentic no quería renovar, unilateralmente el 30 de junio activarían esa cláusula para que renovase, y lo que tendría que hacer es pagarle como si estuviera en segunda A, si no se hubiera ascendido. Sí que le preguntamos si para la próxima temporada siguen muchos jugadores. La mayoría tienen contrato en vigor. Muchos. La mayoría. De los que están en la plantilla, muchos sí. ¿Y servirían en segunda división? Sí, muchos jugadores de los que están en esta plantilla servirán en segunda división, sin lugar a dudas. Sí. Sí, porque son jugadores de que igual muchos jugadores que están aquí rendirían mucho mejor algunos en segunda que en segunda B. La penúltima, le preguntamos también sobre la exigencia que hay en Elche, la exigencia de que solo, evidentemente, vale ascender, y él ya ha estado ya en clubes exigentes. Sí, sí, totalmente. Una ciudad con mucha exigencia, como cuando estaba en Cádiz o como cuando hemos estado trabajando yo en la dirección deportiva. En Granada son ciudades donde exigen mucho, y es normal, porque se puede exigir, y donde son equipos y ciudades donde quieren ver a su equipo en Liga de Fútbol Profesional, que es donde tienen que estar. El problema es que es muy complicado, pero bueno, sí, una etapa importante aquí en Elche, donde creo que ascender a un club como el Elche sería impresionante, lo que más deseo. Ahora mismo, profesionalmente, ahora mismo es que el Elche ascienda a segunda A. Entonces, yo creo que, insisto, y no quiero ser pesado en esto, yendo todos de la mano, yendo todos en el mismo sentido, sería mucho más fácil, y yo creo que al final es lo que tenemos que conseguir, que vayamos todos de la mano. Los jugadores quieren, el entrenador quiere, yo quiero, el presidente quiere y la afición también quiere. Entonces lo mejor es ir de la mano en cada partido, en casa, adentro, y cuando llegue mayo o llegue junio, pues ya que vengan los aplausos, los pitos, y ya pues tomar valoraciones. Y la última sobre el tema Quique Pina. Cuando le hacíamos esta pregunta, todavía no sabíamos que Quique Pina ha sido puesto en libertad sin fianza. Ayer declaró en Madrid, y el consejero delegado del Cádiz, hasta hoy investigado en la operación Líbero, ha salido de prisión con medidas cautelares. Cuando se lo preguntábamos, todavía no se sabía que Quique Pina había salido de la cárcel. ¿Cómo lleva este tema? Porque es un tema personal, ha tenido que declarar como testigo, y ¿en qué le puede salpicar? Esto es un tema personal, independientemente del Elche Club de Fútbol, que no tiene nada que ver. Es un tema personal que estamos pasando, tanto mi familia como grandes amigos míos, por una situación muy delicada en la que esto está en manos de la justicia, y bueno, a esperar noticias. Lo único que quiero es que hay un gran amigo mío que ahora mismo está en prisión, que salga cuanto antes y pueda defender su inocencia, y bueno, pues de momento no tenemos nada más noticias. Confiamos en la justicia y que sea lo más rápida posible. Ahora mismo sí te puedo decir que es muy mal trago, una situación muy, muy complicada, tanto para mi familia, como para mí, como para grandes amigos que estamos en el tema. Grandes amigos e incluso familiares, como su hermano, que también ha tenido que declarar. En el caso de Jorge Cordero, como testigo. Recordamos que Quepina salió ayer de prisión sin fianza. El juez de La Mata decidió poner en libertad al empresario con medidas cautelares tras tomarle declaración por la mañana en Madrid. Y a nivel institucional, el Consejo del Elche Club de Fútbol va a recibir este martes, según nos han comentado, este martes por la tarde, esta tarde, el informe jurídico con argumentos favorables para que el club se haga con el crédito del Instituto Valenciano de Finanzas, rebatiendo así las razones de la Liga de Fútbol Profesional para oponerse a la operación como miembro del Comité de Seguimiento del Convenio de Acreedores. Una vez el Elche tenga en posesión este informe jurídico, deberá pasar 4 filtros. Primero, el Consejo de Administración valorará el documento en una reunión antes de hacerlo llegar a la Liga de Fútbol Profesional, organismo cuyos argumentos desvirtúa el informe, según anunció el propio presidente del Elche, Diego García. El tercer paso será el patronato de la Fundación y el último, la Junta General de Accionistas, que apunta a celebrarse a la última semana de marzo. Si el contenido del informe prospera, el Elche acudirá a la compra directa del crédito que el IVF ostenta contra la Fundación, una operación en la que el club y el organismo autonómico deberían llegar a un acuerdo antes de ir a un notario a firmar la adjudicación. Para que esto ocurra, la entidad franjiverde deberá cumplir con los requisitos que pide el IVF, incluido el aval para hacer frente a la sanción de 4.100.000 euros de la Comisión Europea. Por el momento, el Elche no posee dicho aval, sino el conocido certificado comfort letter, certificado bancario, por el que una mercantil accionista del club se compromete a hacer frente a esta multa en caso de que el Elche deba de pagarla. Bueno, pues así están las cosas en la actualidad del Elche Club de Fútbol, que mañana vuelve a los entrenamientos para preparar el choque del próximo domingo frente a otro rival directo, el Ontinyent de Vicente Parras, que a pesar del tropiezo el otro día en Lleida, está haciendo una campaña espectacular, codeándose pues con el propio Elche Club de Fútbol. De hecho, si le gana, se colocaría a tan solo 3 puntos y además Golaveras en principio empatado, porque aquí el Elche gana 1-0 dependiendo de por cuánto ganase. Evidentemente, si el Elche gana allí, dejaría un rival ya muy lejos, a 9 puntos más el Golaveras, y un empate dejaría las cosas como están, es decir, con esos 6 puntos de diferencia y también el Golaveras a favor, porque significaría haber ganado en la ida y el empate si es que se da el domingo en la vuelta. Pero bueno, mañana tendremos tiempo para hablar de ese partido también con el propio técnico del Ontinyent. Lo dejamos aquí, que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.